¡Estás aburrido! ¡No sabes qué hacer! ¿No puedes esperar a la edición semanal del programa que explora las ciencias de los metales y sus aleaciones? ¡No te preocupes! Acá comienza el podcast más rápido del metal, con todas las informaciones que necesitas saber rápidamente para estar actualizado, con todas las noticias más pesadas de la semana. Noticias de bandas, noticias de recitales nacionales e internacionales, lanzamientos de discos y todo lo necesario e indispensable para estar al tanto de toda la información que tus oídos te urgen por escuchar. ¡Prepárate! Este es un flash informativo junto a Nicolás Pérez y Felipe Lobos. ¡Esto es Metalurgia Express! Hola mis queridos amigos, sean bienvenidos a una nueva edición de Metalurgia Express. Aquí quien les habla, Felipe Lobos, y estaré revisando y comentándoles las últimas noticias metaleras del mundo global, tanto internacional como nacional. ¡Metalurgia Express! En primera instancia tenemos que Suffocation transmite por streaming su nuevo disco, su nueva producción Blood Out Online. Lo pueden encontrar en la página, en su MySpace, que es www.myspace.com/Suffocation con dos F. Y ahí pueden escuchar la nueva producción Blood Out, que sonara en algunas ediciones atrás en Metalurgia. ¡Metalurgia Express! Pasamos de una buena noticia a una mala noticia, ya que en el Wacken Open Air, en el festival que se realizará prontamente en Europa, como todos los años, y como todos saben, es el recital más grande de metal que se hace a nivel mundial, los organizadores advierten acerca del incremento de ladrones al interior del recital. Según un comunicado dado por los mismos productores del evento, andan pandillas de ladrones que andan haciendo diferentes tipos de robo, ya sea revisándote los bolsillos o desmantelando alguna de las tiendas de los asistentes al evento. Y para prevenir este mismo tipo de incidentes, se recomienda altamente a todos los que vayan, que pongan sus cosas de valor y quizás muy importantes en unas bolsas especiales que entregarán en el festival. Bien, lamentablemente esto es algo bastante desagradable tener que contarlo, ya que creo que inclusive en los festivales metaleros se producen este tipo de incidentes. Seguimos con los streaming de discos. Esta vez es Voivod, que lo escuchamos en la edición anterior de Metalurgia Express. Ha puesto su nuevo disco Infini en su página, que es voivodinfini.info. Ahí pueden encontrar los 13 tracks hechos para esta nueva producción de Voivod, de los canadienses de Voivod, para que puedan escucharlo directamente en línea. Una buena noticia para todos los thrashers, porque Hyrax se suma al recital de Testament en Chile a dictarse el próximo viernes 4 de septiembre ahí en el Teatro Caupolicán a las 8 y media de la tarde. Súper bien que se esté sumando una banda como Hyrax, quien después de un intento fallido de venir a nuestro país, la banda estaría estrenando el disco El Rostro de la Muerte, para lo que promete ser, tal como lo hice aquí en la página de mis amigos de Collapse.cl, que es www.collapse.cl, promete ser una jornada de bestialidad thrasher, compadre. Así que para todos los que no han ido a comprar todavía las entradas, compadre, les digo que están disponibles en las tiendas de Knife, Mackie Rock y Rock Music en el Eurocentro, y voz propia en el Portal Lion, con recargo por el sistema, obviamente, que Master Falabella, Home Center, Cinehoids y Alfono 690-2000. Su valor en preventa limitada, es decir, las 500 primeras entradas hasta agotar stock, es de 15 lucas. Luego ascenderá a su precio normal, que está fijado en 18.000 pesos. Así que todo bien por el recital de Testament y Hyrax, que están viniendo a nuestro país. Esperemos que ahora sí, en una forma totalmente chacal. Y pasando del metal internacional, nos vamos al metal nacional con una también trágica noticia. Neverending Hate finaliza transmisiones, según lo comentan aquí mis amigos de Collapse. Tras 6 años de carrera, los capitalinos de Neverending Hate han informado el fin de la agrupación. Sin embargo, su sitio web oficial, el cual es neverendinghate.com, seguirá habilitado para que puedan seguir descargando de forma gratuita el único larga duración que alcanzaron a editar, el cual fue titulado Hellcom. Los músicos, en tanto, seguirán tocando en diferentes proyectos. Mayores antecedentes de la separación no se conocen, pero el comunicado que ellos entregaron fue a través de su fotolog, y es lo que les leo a continuación. Lamentamos hacer oficial la información de que Neverending Hate dejó de existir. A su vez, agradecemos a todos los que nos siguieron y apoyaron en estos 6 años de Neverending Hate. Mientras tanto, el sitio web se mantendrá en la red para facilitar el último trabajo de la banda, Hellcom, lamentando también no haber tenido la posibilidad de mostrarle las numerosas composiciones que estaban preparadas para una segunda producción. A su vez, los músicos implicados seguirán haciendo música, pero en diferentes proyectos. Nuevamente, gracias a todos y esperamos que nada de esto haya sido en vano. Seguimos con las noticias nacionales. Esta vez hablamos de una tocata, el Burro 2009, que sería como una especie del Wacken chileno, según lo han anunciado los productores del evento. Esto sería el próximo 27 de junio, es decir, este sábado a las 21 horas, donde toca Bastator, Squad, Witchblade, Ancient Terror, Acramen, Trauco, Spectro, Hellfire y Obsession Cult. Esto es en el Galpón Víctor Jara. La preventa está a 2.000 pesos en las tiendas Mackie Rock del Eurocentro y el Bar Óxido. Solicita tu entrada también al burro@tribusdechile.cl. Esto queda en Huérfanos 2147, Plaza Brasil, Santiago. La entrada general, es el mismo día del evento, es 3.000 pesos con cover. Así que ya saben, para todos los que se lamentan de la pérdida de lo que fue el Shock Metal Fest, pueden encontrar un consuelo en lo que sería el Burro 2009 a un bastante buen precio y con un montón de bandas chilenas. No se lo pueden perder. Sigamos con las noticias nacionales. Tenemos Mar de Grises y Libra, que están tocando el día ya jueves 25, es decir, hoy día, para los que están escuchando el podcast de Metalurgia Express. Se viene un excelente show de la mano de Mar de Grises y Libra, compadre. Ambas agrupaciones se presentan a partir de las 22 horas en La Batuta. La entrada, que incluye cover, tiene un valor de 3.000 pesos. Además, las mujeres podrán ingresar gratis, como es típico de La Batuta, hasta la medianoche. Recuerden que el local es para mayores de 18 años. Así que todo bien para los que quieren ir a ver un panorama para este fin de semana largo. Tienen hoy día jueves a la noche ahí a Libra junto a Mar de Grises a 3.000 pesos en La Batuta. Y para terminar con las noticias del día de hoy, tenemos a Poema Arcanus, que reedita su disco, y con esto nos vamos a ir aquí en el emblema de cobre. Poema Arcanus reedita su Arcane 13 y se va de gira al sur. Poema Arcanus está confirmando una serie de fechas que realizarán en el sur de nuestro país, en todo el marco del relanzamiento de su primera y mítica placa Arcane 13. Este relanzamiento, y tal como lo comunica la banda, será en un formato doble de lujo, nuevo artwork, remasterizado y con un bonus video CD de una selección de temas de shows antiguos y actuales no editados nunca, y con un audio totalmente profesional. La fecha tentativa de salida de este material es para el mes de julio por el sello Roadforce Production. Por otra parte, el tour por el sur ya tiene confirmadas las siguientes fechas. En Talca tenemos que serían el 1 de agosto en Talca, el 15 de agosto en Osorno, el 29 de agosto en Concepción y por último el 30 de agosto en Temuco. Bueno, se espera que la banda confirme más fechas, de ahí se irá actualizando la información y se podrá dar más crédito acerca de eso, pero todo bien por Poema Arcanus. Y quiero dar muchas gracias a la gente de Collapse, que es capaz de proporcionar esta información en su página, que la recuerdo que es www.collapse.cl. Ahí pueden encontrar toda la información de bandas metaleras nacionales y también la última información acerca de todo lo que es tocatas y también recitales nacionales e internacionales. Y para terminar esta sección de noticias aquí en Metalurgia Express, vamos a seguir escuchando a Poema Arcanus con un tema de su primera producción, que obviamente es lo que estaba hablando recién acerca de la reedición del Arcane 13. Esto es Poema Arcanus en el emblema de cobre y el tema se llama Latent Eclipse. Nos llenamos de orgullo para mostrar nuestro metal más noble. En Metalurgia presentamos el emblema de cobre. Soldadura se ha roto y se siguen filtrando discos a la red. Pon atención, porque esto es una fuga de metales. Para la fuga de metales de esta semana, amigos míos, resulta que no se han fugado discos relativamente relevantes que sean dignos de mostrarse en Metalurgia, pero de todas formas la pequeña lista que hay para esta semana se las voy a adelantar para los que esperan la edición principal de Metalurgia. En primera instancia tenemos a los fineses de Korpiklaani con ese happy folk metal que ellos nomás saben hacer, que han lanzado un disco nuevo 2009 llamado Carkelo. Por otro lado tenemos a los estadounidenses de Job for Cowboy con un disco llamado Ruinations, muy pesado, muy brutal, muy dead, típico de estos gringos que no tienen acostumbrado ya a darle fuerte a los tarros. También tenemos a los polacos de Behemoth, amigos de Job for Cowboy, que anduvieron de gira juntos ahí el año pasado. Como ya sabrán, están prontos a sacar su nueva producción Evangelion, Y la verdad es que el disco en sí no ha salido a la red, pero de todas formas se puede ver un adelanto en el MySpace de la banda, que es www.myspace.com/behemoth o behemoth con H, para los que puedan ahí, para que escriban bien ahí, y con el track Of Fire and the Void, que es el próximo single supuestamente a lanzarse el disco Evangelion. Y nada, pues espero que ahí va a estar presente en la edición principal de Metalurgia. Y por último, el último disco que se nos va quedando aquí en el tintero esta semana, ya que le hemos dado duro al death metal en la edición pasada de Metalurgia, y al parecer le vamos a seguir dando fuerte al death metal con los estrenos, por lo menos los holandeses de Asphyx. Si mal no recuerdan, en Metalurgia el año pasado se presentó un EP llamado Death the Brutal Way, y bueno, ahora los holandeses han sacado un disco del mismo nombre llamado Death the Brutal Way. A opinión muy personal mía, digo que la versión del tema Death the Brutal Way fue muy, muy... la versión nueva que viene en el disco. A mi gusto me quedo con la edición del EP, Death the Brutal Way, o mejor dicho el single, porque de hecho es el single. Así que nada, pero de todas formas no deja de ser un mal disco. Y por lo mismo lo voy a dejar acá, para que disfruten un tema de esta producción de Asphyx. Y después, como siempre, lo espero en la edición principal de Metalurgia. Espero que les haya gustado esta edición de Metalurgia Express. Y ahí nos estamos escuchando. Espero que les guste. Y esto es lo nuevo de Asphyx, Death the Brutal Way, el disco 2009. Y el tema se llama The Herald. Nos escuchamos el fin de semana. ¡Chao! Esto es un nuevo estreno, un nuevo metal al rojo vivo. Estás en la Fundición de Metales. Damnation! Doomsday!